Vértigo Radio. Cada miércoles, a partir de las 8 de la tarde y durante una hora, tienes una cita con U2 en la RMM. Conoce su historia, sus grandes conciertos, su amplia discografía. Descubre la magia de uno de los mejores grupos de rock de todos los tiempos. U2 en la RMM. Más información en www.u2valencia.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro segundo programa en esta sexta temporada en Radio Manises. El 13 de octubre de 2010, en directo, riguroso directo. Tenemos aquí a Óscar Puchades. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. La ciudad aterrizado de Roma. Recién. La ciudad eterna. Exacto. Leo Catalán. Buenas tardes. Hola. ¿Te quedaste en tierra esta vez? Sí, tenía tres frentes abiertos y al final no fui a ninguno. Sí. Hay que ahorrar para el 2011, no, ya sabes. No, yo no puedo ahorrar. Uno ahorra cuando tiene, cuando no tiene ya no puede ahorrar. Bueno, ya, pues lo poco que puedas conseguir, ya sabes que en 2011 hay movimiento por allá. Ahora lo comentaremos. Sí, qué bien, qué alegría me acabas de dar, cabrón. Y también tenemos a Carlos Miralles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que se quedó aquí haciendo la agenda. Sí, aquí estoy. Trabajando para el programa. Y Raúl Cuello, amigo de YouTube Place. ¿No? Hola. Sí, pero que salió la foto fui yo. Otro romano, sí, ahora comentaremos la fiesta de Roma porque estuvo muy interesante. Una semana marcada pues por ese último concierto de la gira U2 360 Tour en Roma, en Estadio Olímpico. Y aún pues con la resaca de los conciertos en España. Hoy vamos a terminar de hablar de Sevilla y de Roma. Y será a partir de la semana que viene, ahora sí, definitivamente, cuando volvamos al formato original del programa. Y con nuevas secciones, algunos cambios que espero que sean interesantes y que os gusten. Y bueno, pues para empezar el programa de hoy vamos a empezar a hablar de lo que fue Sevilla. Ya adelantamos bastantes cosas en el anterior programa. Un concierto marcado pues con 80.000 personas que llenaron el Estadio Olímpico de Sevilla. Más que en Roma, ¿eh? Más gente que en Roma, ¿eh? Sí, parece mentira, sí. El Estadio Olímpico de Sevilla... Es que es tremendo, es súper grande. Pero no caben 80.000 en Sevilla. Claro. Bueno, a ver, Óscar. Sí. ¿Te has documentado? ¿80? Sí. No me extraña. Sí. Bueno, es la cifra que dieron, ¿no?, todos los periódicos. Ya sabemos también que tienden a hinchar, pero... No, sí, pero que, estaba cerca, ¿eh? Sí que el aforo era de ese número de entradas. Roma se ha quedado un poquito más corto, pero bueno, tampoco... No, tenemos... para decir que hemos tenido, pues eso, que en España al final la gente sí que ha respondido bien. Sí, fueron todos sold outs, a última hora eso sí, pero los estadios se llenaron. Sí, a pesar de eso, de que luego a las 12 de la mañana abrieron taquillas, podías comprar tu entrada tranquilamente. No de todos los sitios, obviamente, casi las entradas que quedaban eran de las más caras, pero bueno, aún así... La gente que se espera a última hora pudo comprar. Yo estuve por taquillas y en hora y media se agotó el taquillaje. Ponía sold out. Hay que decir que el Olímpico de la Cartuja es el tercer estadio por capacidad más grande de España, después del Camp Nou y el Bernabéu. Claro, si sumas grada más pista, pues, claro. Tela. Y el anillo olímpico, que claro, eso multiplica pues la pista. Y nada, Sevilla decíamos que sobre todo un ambiente excepcional. Buen tiempo, calor, la gente del sur que se notaba en el ambiente, pues la juerga, la guasa, la gana de pasarlo bien y de disfrutar por primera vez de un concierto de U2 en Andalucía. No un gran concierto, porque hay que recordar que en Sevilla sí que han habido grandes conciertos. Ha tocado Bruce Springsteen, ha tocado Madonna, pero U2 pues era la primera vez que llegaba ahí. Héroes también tocó. Sí, de hecho Héroes era el grupo que tenía el récord en Andalucía, en Sevilla, de asistencia. Y el concierto 2 lo superó, quedando ahora pues el récord como prácticamente en casi todos los estadios por donde ha pasado U2 de asistencia. A Madonna fueron 55.000 personas. Pues mira, pues son hasta 80. Imagínate. Y bueno, a la semana pasada comentamos el tema de la entrada al estadio, que fue un peligro. Afortunadamente no hubo ningún perjudicado. Seguro que alguna magulladura tendrá todavía de esa entrada a la pista, pero bueno, no pasó nada. Fue muy, muy peligroso. Aquí tenemos uno. ¿No? Esto fue en Sansé. Vale. Pero la documentación vino magullado. No, es que como aún tienen las huellas, digo, pobrecito. Vale. A mí me dura todavía, pero no de. No de magulladura. Todavía te dura. Dolor de cabeza, ¿no? Principalmente. Vale, ya está claro. Y bueno, comentarle sobre el concierto, que es a lo que queríamos hablar sobre todo. Os lo recuerdo que estamos en Vértigo Radio. ¿Y qué es Vértigo Radio? Se habla de todo. Pero de YouTube ahora. De Me Too. Ya hablamos otro día. Nada, comentar que en San Sebastián tocaron Spanish Eyes y Mercy como canciones importantes o que formaban parte de esta parte del concierto que suele ir variando. En Sevilla fueron Northern Star y Mercy. Perdimos a Spanish Eyes por el camino en San Sebastián. Se quedó allí diciendo, ya no me muevo de aquí. Y básicamente el concierto pues fue el habitual, ¿no? En Sevilla, recordando sobre todo en Still Having Fun, Weather Looking For, la dedicatoria de Bono a la selección española, presentando al grupo con cada jugador de la selección española. Recordemos que Bono era Sergio Ramos, tenemos a Iker Casillas, que era Adam Clayton, tenemos a Xavi o Iniesta con Diech, que no lo tenía muy claro. Y al Niño. Y a Niño Torres, que era Larry Mullen. Rubio, ¿no? Por eso, supongo que sería por eso, ¿no? Larry es el niño del grupo. Efectivamente. Y que no está documentado. De Kid. Y bueno, pues nada. En el concierto, pues ya sabéis todas las impresiones que están en el foro. Y bueno, pues tenéis para opinar libremente en el foro, como ya sabéis, en www.sudvalencia.com/foro. Y ahora va a continuar Leo con el programa. Bueno, pues sí, pues aparte del concierto de U2, también hubieron anteriormente, bueno, dos conciertos y luego uno posterior. Hay que recordar que el martes hubo un grupo tributo de Hype que tocó en Dos Hermanas, y pues unos cuantos de aquí tuvimos la oportunidad de estar allí y disfrutar del concierto. No se encontró contar el sitio, la verdad es que nos encontró un poquito encontrarlo, que estaba un poquito ahí escondidico, pero la disfrutamos la verdad bastante. ¿Dónde era el concierto? En Two Sisters. Dos hermanas. Muy bien, muy bien. GPS hace maravillas, ¿eh? Sí. Y tanto. Y luego pues fue el martes. Y el miércoles pues ya al final estuvo la fiesta donde pues U2, la gira Celebration, participaba en ese concierto, que fue la Sala Museo, donde el grupo Vértigo, originario de Sevilla, pues nos deleitó con una magnífica noche. Ahí creo que la asistencia al evento, para la verdad, que estuvo bastante bien. Fueron 200 y pico personas las que entraron. Muchas de ellas del foro, que también era su primer tributo. Recuerdo pues, a Alec, de Fisterra, a Sik, los gallegos del foro. A Richard, aquí de Valencia, que también era su primer tributo, a pesar de que aquí en Valencia pues lo tenemos más frecuentemente. Se tuvo que ir hasta Sevilla para disfrutar por primera vez de un tributo. David Obudos también, mucha gente, ¿no? que se reunió, aprovechó el concierto de tributo pues para encontrarse con los amigos del foro. Y luego es que más que un concierto también es un lugar de reunión, ¿no? De ver a gente, pues eso, que ves por el foro, que ves por el Facebook, que no tienes la oportunidad de hablar con ellos, ¿no? Y pues una manera también de disfrutar de la gente y de la compañía, aparte del concierto, evidentemente. Recordemos los amigos argentinos, italianos que vinieron. Sí, hubo representación de YouTube Plays. Luego les devolvimos la visita una semana después en Roma, lo hablaremos luego. Bueno, ellos estaban devolviendo la visita primero. Es verdad. Que estuve allí primero también. También, sí, aquí es un intercambio. Esto es un partido de tenis, tío. Toma, vaya, venga para acá. Roma-Valencia, sí. Últimamente, sí. Sí, además tenemos el puente de aire con Ryanair súper barato. O sea, y si os parece, vamos a escuchar uno de los temas que sonaron aquella noche en Sevilla. Una canción que no estamos acostumbrados a oír. Exacto, que es A Day Without Me. Vamos con ella. teníamos la de Without Me, con la mejor calidad que hemos podido conseguir de esa fiesta tributo en Sevilla, justamente el día antes del concierto de U2. También hubo fiesta la noche posterior. Que hay que agradecer, ¿no?, al esfuerzo que hizo Vértigo, sobre todo Toñi, ¿no?, al cuidarse la voz, ¿no?, el poder, no poder, como según ella, disfrutar del concierto como hubiera querido, como ¿no?, hubiera querido, ¿no? Claro. Él me dijo que desde la grada estaba lloraba. No, claro, ella tenía el concierto a dos horas después, bueno, termina el concierto y él se va a la sala y decía, es que lloraba, no podía cantar y lloraba. Tenía las palmas de las manos, yo lo es vi. Verdad. Tenía las uñas clavadas ahí. Es verdad, eso es cierto, doy fe de ello. Y bueno, pues vais a tener una oportunidad dentro de poco, si todo sale bien, de que Vértigo venga a Valencia. Os informamos ya que el próximo 20 de noviembre va a haber una nueva fiesta tributo en la Sala Durango de Meliana, en Valencia. Una fiesta que servirá pues de cierre de la gira Celebration Tour, que conmemora pues el décimo aniversario de Udovalencia.com. Y que, bueno, pues hay varias bandas invitadas y de momento ya tenemos la confirmación de The Edge Project. Esperemos que el resto pues vayan dando su ok y podamos disfrutar de todas estas bandas tributo, seguro que las mejores de España, en ese 20 de noviembre de 2010, que va a ser la fecha de cierre de Acceleration Tour. Es sábado, ¿verdad? Sábado 20 de noviembre. No tenéis excusa, hay conexión aérea desde cualquier punto de España tirada de precio. Uh-huh. Queda un mes por delante, hay tiempo. Sí, sí, vamos, no hay excusa para no venir el 20 de noviembre a Valencia, porque aparte va a ser una oportunidad especial de poder disfrutar de 3, 4 grupos tributo de U2 en una sola noche, con lo cual mínimo 5 horas de música U2 en directo, escuchando canciones como esta A Day Without Me y canciones que nunca podrás imaginarte que las vaya a tocar U2. Yo quiero lanzar un reto aquí a los grupos tributo. A ver, sorpréndenos. Sí, a ver si alguno, yo lo dejo en el aire, a ver si como sé que nos escuchan todos, tiene el valor o consigue tocar Lady with Spinning Head. Pues mira, bueno, nosotros ya la hemos oído, fíjate. Y hace nada, en Roma. En Roma. Sí. Pop Arts. Segunda canción. La tocaron, sí. Empezaron con Return of the String Grey. Exacto. Y la siguiente canción en el tributo. En el tributo de YouTube, sí. Bueno, brutal, lo tengo grabado y lo subiré a YouTube para que lo veáis. Sí. Dios mío, ¿qué esperas? Con snippet de Ultraviolet. Es que ahí está, hay que saber jugar con esa canción. Entonces yo lanzo el reto aquí a todos los grupos tributo que tenéis, tenéis un mes, ya lo sabéis. Tenéis un mes y un poquito más. A ver si van a venir luego todos queriendo tocarla y vamos a tener un problema. No, oye, pues nos cansaremos de escuchar esa canción. A ver quién se la pide, ¿no? Claro. Bueno, que cambien en el snippet y ya está, ¿no? Bueno, la verdad es que sí es un reto y se lo mandamos y les vamos a apretar un poco también a los grupos tributo. O sea, que yo aquí aprieto un poquito las... No, vamos a apretarles más porque los vemos muchas veces y ya muchas veces tocan las mismas canciones. Y entonces es un... Si criticamos a U2 también hay que criticarles a ellos, ¿no? Bueno, claro. Criticarles, entre comillas, ¿no? Pero un poquito de... Crítica constructiva, exacto, siempre, por supuesto. Y que lo hacen con toda la buena voluntad y por amor al arte. O sea que... Luego hablaremos del concierto de tributo de Roma porque estuvo muy bien y tocaron canciones muy, muy chulas y que... Es que de eso se trata, ya que es el último concierto tributo vamos a hacer de este año, ¿no? Vamos a ir muchos fans. Entonces, muchos frikis. No va a ir gente de fuera a escuchar a U2 las canciones típicas de U2. Que también habrán, evidentemente, ¿no? Pero entonces por eso que... A ver si se lo pueden currar un poquito aquí con caras B o con canciones que normalmente pues no solemos escuchar muy a menudo. Teniendo en cuenta que van a ser 5 horas y que no se va a repetir ninguna canción, va a haber de todo. Claro, ya lo hubo en la fiesta de No Line on the Horizon. Que también es una putada para ellos, porque claro, son canciones que a lo mejor no tienen preparadas y se las tienen que preparar en un corto periodo. Bueno, tienen mucho repertorio entre ellos, ya... Tienen un mes. es que no había oído a Oscar, que tenéis un mes, sí, ¿eh? o sea que ir al local, pero ya. Así que el 20 de noviembre, fiesta tributo U2 en la Sala Durango. Pero antes van a haber algunos conciertos más, tributo, que Carlos ahora nos va a comentar. Pues mira, hablamos de Hype el sábado, de Hype en la sala Café de la Luna de Córdoba a las 22:30. Ahí desde aquí tengo que decir que pude escuchar a The Hype en directo tocando Exit vía telefónica gracias a Leo y flipé. Yo estaba ahí alucinado. Me encantó. Y nada, hay una noticia... Hay otro concierto más, que es The Edge Project, que tocan en Gandía. Uh-huh. Este sábado, día 16. Y nada, otra cita para poder ver alguno de los grupos que va a estar en la fiesta del 20 de noviembre. Eso es. Nada, comentar una, lo de la noticia hasta que... Ah, bueno, sí, lo del tema del... hay que decir dónde transporte. Toca The Edge Project. Bueno, luego habrá agenda, bueno, pues luego lo profundizamos más. Sí, luego lo recordamos, sí. Dónde van a tocar The Edge Project este fin de semana. Sí. Y nada, comentar una noticia que leíamos estos días de... Bueno, es un poco broma, ¿no? Porque y es que la garra ha estado en Valencia. Es verdad. Y bueno, pues sí, ha estado en pedazos. En pedazos, ¿verdad? Pero estuvo. Porque después del concierto de Sevilla, la garra pues obviamente fue desmontada también con la de San Sebastián. Y como sabéis, el siguiente eje es en Oceanía, en Australia. Uh-huh. Y para allá que se han ido lo que son las... Hay tres garras, como sabéis. Una estaba en Sevilla, otra en San Sebastián y la otra en Roma. Pues las de España han ido vía Algeciras y vía Valencia en contenedores rumbo a Auckland, que es donde va a iniciarse la gira dentro de un mes y pico. Y bueno, pues durante un tiempo pues hemos tenido aquí las patas de la garra. Y que bueno, el valor de lo que han transportado, pues, está valorado en 1.800.000. 1,8 millones de dólares. Telita, lo que... la información ya la pondré yo en la web, pero es impresionante toda esta información. Medidas, los hat cube, que son los contenedores que llevan la garra. Es impresionante el dinero que vale esto. El despliegue logístico, claro. Es súper cuidado todo, en fin. Y una pregunta, cuando acaba una gira, todo esto que... Se funde. Sí. Y hacen llaveros de U2. Claro, hacen las chapitas. Que regalar U2 Valencia. ¿Lo sabes realmente o no lo sabes? Claro. ¿Qué hacen? Pero más aparte. No, claro, vamos a ver, Leo está siempre de coña y la pregunta está bien hecha. En Roma, viendo la garra, decía, hay tres garras iguales. Bueno, que hace luego que conteste Leo. No lo sé, pero yo me imagino que al ser hierro, eso, ¿qué van a hacer con él? Pues lo fundirán, lo venderán a alguna de estas de hierro y lo fundirán, tío. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿No van a montar un museo? Se recicla, y se recicla en el sentido de que parte de las estructuras se utilizan para otros sí, claro, conciertos. Pero lo que es la garra en sí. Sí, bueno, escúchame, son muchos hierros que van en cadena, van... Sí, es como si fuera un puzzle. Un puzzle, sí, pues parte es de esos puzzles se utiliza para otros conciertos. La fábrica que hace este tipo de escenario se llama Stageco, que está en los Países Bajos. Y esos prácticamente hacen todos los escenarios de todos los grandes grupos. Los Rolling Stones, Bruce Springsteen, todos los grupos que hacen escenarios gigantescos los hace Stageco. Y estoy convencido que parte de la garra irá a parar a la gira de Madonna de dentro de 2 años. Sí, sí, obviamente no la pata entera, ¿no? Pero parte de la estructura sí que se volverá a reutilizar. Lo que pasa es que la estructura de este concierto es muy rara, porque es una pata. Entonces, bueno, digamos que parte del escenario sí, parte de la base. Si entras en Stageco y buscas otros escenarios de otras giras de otros grupos, verás que hay partes de la estructura que son prácticamente idénticas a las que ha utilizado U2. Lo que pasa es que U2, pues obviamente habrá... posiciones, claro... Es decir, que es un mecano y parte de ese mecano pues se puede utilizar y otra pues obviamente, como tú dices, se puede reutilizar fundir también, para hacer nuevas piezas para otros también nuevos, le viene bien a la banda, porque si no... Pero bueno, obviamente no va a tener el mismo valor que tiene ahora. Ahora tiene mucho más valor porque es el escenario de U2 y que va a seguir y que va a durar. Y apuntar alguna cosa más acerca del tema del transporte que comentaba Óscar, y es que viendo las fechas y lo que puede durar el transporte desde Valencia hasta a Auckland. De Valencia son 30, o sea, 35 días más o menos. O sea, que viene prácticamente al día claro, milimetrado lo que va a durar el transporte, sí, porque sí. Va a llegar justamente para unos días antes de comenzar el montaje y el concierto. No quiero asustar, pero ese servicio lleva un transbordo, pero bueno, ya veremos, a ver, supongo que estarán al tanto. Pero bueno, eso lo tienen más que controlado antes de las fechas y antes de todos. Ya, sí, pero qué decirte, el margen que tienen de maniobra es muy, muy limitado, sí, es limitado, y por eso es terminar más o menos surrender y empezar a desmontar. Claro, por porque supuesto. Todo va milimetrado al segundo por el tema logístico. Desmóntalo, mételo en los camiones, que los camiones lleguen al puerto, en fin, bueno. Hablando de los camiones, según la representante de la empresa que distribuye hace toda la operativa, requiere por parte de la organización de U2 60 trailers para poder cargar. O sea, ya no es eso, ya no, según la información. Claro, no, 60 no, trailers, trailer. Luego eso lo transbordan a contenedores. Exactamente, exactamente. Hay que saber que eso igual han hecho en el puerto de Valencia o a saber dónde y, uh-huh. y luego ya metes en el puerto, en el barco, desde luego. Exacto. Uh-huh. O sea, increíble. Que, en fin, un detalle más, ¿no? De lo que sí. es la 360 Tour. Un par de pinceladas, si me permitís, que... No, permitimos. Vale. Sigue, Javi. Que he visto por internet, nada, un par de apuntes. El cantante de Amaral, Juan Aguirre, estuvo... Bueno, el cantante, el guitarra de Amaral. El de Gorrico. Estuvo en el concierto de U2 en Sevilla. Dice, U2 se ha convertido en un grupo clásico. Mis canciones preferidas fueron Miss Sarajevo y... ¿Y? Without You, Ultraviolet. Sí, pues. Ultraviolet. Eso como curiosidad. Amaral bueno, le gusta. También estuvo el de la Dejaban. Esa palabra que no se vuelva a pronunciar aquí, por favor. Por favor, os lo pido, porque lo vi. No te pases. Imagínate que nos escuchan. Y la próxima semana. Vale, muy bien, pero esto es un programa de dos. La próxima semana haré un par de minutos de la preventa en México. Porque estoy viendo noticias, me he quedado flipado de los precios. Se han encarecido un 100% de Vertigo Tour ahora los precios, o sea, sí. La próxima semana comentaremos porque, bueno, hay mucho que cortar aquí. Y para despedir el concierto de Sevilla, desgraciadamente no tenemos el audio, no se ha filtrado todavía nada por internet. Nada, tío, qué caña, ¿eh? Sí, sí, dicen que los que suelen grabar los conciertos, como son europeos, de franceses, ingleses, vamos, del norte de Europa, no bajaron a Sevilla. Pero bueno, alguna habrá que tiene por ahí el concierto grabado y esperemos que pronto salga a la luz. De momento nos tenemos que conformar con el Antigua The Wall de Sevilla, de San Sebastián, esta vez una ya nueva mezcla que ha hecho nuestro amigo Duffy de Dudo Chile. Y que muy, suena muy así buena, de... Quite a while, down the hall, just killing time. Last time we met, it was a lonely room. We were as close together as a bride and a groom. We broke the bread, we drank the wine. Everybody having a good time, except you. You're still talking. End of the world. I took the money, I spiked your drink. You miss too much these days if you stop to think. You let me on with those innocent eyes. You know I love the element of surprise. In the garden, I was playing the tar. I kissed your lips and I broke your heart. You were acting like it was the end of the world. Drums. There is a crack in everything. That's where the light gets in. There is a crack in everything. In my dreams, I was drowning my sorrows. My sorrows, they learned to swim. Surrounding me, going down, spilling over the brim. Waves of regret and waves of joy. I reached out to the one I tried to destroy. You, you said you'd wait to the end of the world. Ahí tenemos ese Antino de Wall que estábamos comentando, que suena espectacular y, sí, sí. Y nos estamos acordando del concierto de San Sebastián, y para muchos de nosotros pensamos que fue uno de los mejores conciertos de Dudos en esta gira, ¿eh? Sí, no sí. Es porque hayamos estado nosotros ni sea España, sino porque yo realmente vi al grupo muy bien. Si hubiéramos juntado el concierto de San Sebastián y el ambiente de Sevilla, porque para mí el ambiente de Sevilla creo que ha sido el mejor que me he encontrado en esta gira. Creo que montamos casi el concierto 2 perfecto de esta gira. Pues sí, porque... Y el tifo de Roma. Y el tifo de Roma, ¿no? Aunque hay que decir que en Roma también hubieron sus movidas, ahora después las comentaremos. Y no fue todo tan bonito, ¿no? Hubieron algunas cosas que ahora comentaremos. Pero antes vamos a hablar de... y mandar un abrazo a nuestros amigos chilenos. A Duffy, a Rodrigo de U2 Chile y a todos los oyentes que tenemos en Chile, porque están viviendo en estos momentos un día muy especial. Muy especial, muy importante. Sí. Con el rescate, ¿no?, de los 33, ¿no? 33 mineros, sí. Hay que decir que ahora mismo en directo han salido ya 16. Muy bien. Quedan. Pues 17. No, perdón. Han salido. Bueno, quedan 15 mineros por salir. Llevan 16 horas trabajando. Pues bueno. Y nada, desde aquí pues nos unimos a una petición que se acaba de crear, aunque ya venía pues un poco de atrás. Todos sabemos que está pendiente todavía la confirmación de conciertos en Sudamérica, y vamos, damos por seguro que van a tocar en Chile, al igual que en México. Y claro, va a ir U2 a Chile dentro de unos meses, y seguro que Bono se acordará de hacer alguna mención de los mineros. Por supuesto que sí. Y los chilenos van a pedir que toque un Regimen in Town. Ole, claro que sí. La canción de... Pero advertírselo con anterioridad, si no... No, por eso van a... Por eso a partir ya de ahora se va a crear esa plataforma para que... Para hacer que U2 pues se le ocurren, ¿no? Y toquen Regimen in Town, una canción que no han tocado en directo. Y que, en fin... De uno de los del mejor álbum de U2. Entonces sería bonito, ¿no? Han ido recuperando algunas canciones. Prácticamente han tocado en su historia casi todas las canciones del Joshua Tree en directo, menos Regimen in Town y ya está. El resto yo creo que las han tocado todas en directo. Faltaría esta por estrenarse. Y creo que el motivo de Chile es más que suficiente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Una canción que está pues ambientada en el pueblo minero de Red Hill, en Inglaterra, con ya lo comentamos alguna vez aquí en Vertigo Radio el origen de esta canción. Y bueno, pues la verdad es que sería bonito que la pudieran estrenar en Chile. Y bueno, ya puestos a pensar, pues como ocurrió con en Chile también en el Pop Mar con Mothers of Disappear, ¿no? Con las madres encima del escenario, y quién sabe si lo subirían a los 33, hombre, ¿no? Sería un puntazo, más que puntazo, sería parte de una obligación moral por parte de U2 invitarlos. Yo apuesto que sí, que lo harán. Bueno, desde aquí pues nos unimos a U2 Chile. Manchester United los ha invitado a que conozcan Old Trafford, conozcan todas las instalaciones, porque se unen a ellos, porque si recordaréis hace no sé si fue 40 o 50 años toda la plantilla de Manchester United pues sí, sufrió un accidente de avión y murieron, creo que casi todos menos tres y entre ellos Bobby Charlton y un par de compañeros más, y fue allí en la zona de Chile también, o sea que precisamente por eso les han invitado. Creo que, o sea, solicitudes de estas van a haber desde ya un montón, y queremos que U2 también tenga la suya. Así que Vértigo Radio y U2 Valencia se une a nuestros amigos de Chile para que U2, cuando vayan dentro de poquito a Santiago, pues toquen Regiment in Town, y que inviten incluso, si pueden, a los mineros a ese bonito homenaje, ¿no? Subir al escenario. Pues nada, lo que hay que hacer es meterles caña a Live Nation, que confirme el concierto en Chile y en el resto de Sudamérica, eso de momento, y luego ya sea. Y esperemos que bueno, pues se anime a coger esas notas que de Regiment in Town que lo obligaron a no tocarla en directo, es lo que se comenta, ¿no? Que U2 no la ha tocado porque si canta en Sarajevo ya puede cantar cualquier cosa. La voz de Bono ahora ya sabemos que está mucho mejor. En fin, vamos a recordarle a Bono que esta canción existe. También a Diez, a Larry y a Adam, que seguro que nos están escuchando ahora que están de vacaciones. Sí, claro. Y a los grupos tributo. También. Lo dejo ahí. Me queda un mes. Ahí está. Así que vamos ahí para allá. Régimen in Town. From father to son, the blood runs down. Steel and heart of stone. Pues ahí queda esa propuesta para que U2 interprete esta canción en directo, que sería la primera vez en su historia. Y algún grupo tributo también. También. Eso siempre. Nos gustan sorpresas como la que nos dieron, por ejemplo, Pop Arts en Roma, que es el grupo, uno de los mejores grupos tributo a U2 de Italia, que nos sorprendieron, como decíamos antes, con canciones como Lady with the Spinning Head. Y también, por ejemplo, con Winter, interpretada en directo. Winter, sí. Winter, cierto. Winter, tributo, Winter. También, ¿eh? Venga. Y luego también una muy buena versión ya para despedir el concierto, que fue Lemon. Que bueno, pues como sabéis, entre nosotros. Sí, puf, vamos. Se la verdad que dieron un recital muy bueno. Y nada, y también felicitar a Richoice, que fue el primer grupo que tocaron un acústico. Nuestro amigo Ángelo. Un abrazo. Sí, un abrazo desde aquí, Ángelo, si nos escuchas. Sí, desde luego. Y también para toda la gente de YouTube Place. Antes de hablar del concierto de Roma, deciros que U2.com ha confirmado la última fecha de la gira americana, que será en Pittsburgh, a finales del mes de julio. Y bueno, en la nota que hace U2.com habla que es el último concierto de la gira americana. Después de esa fecha no hay nada. Con lo cual, la forma de dar la noticia da lugar a pensar que hipotéticamente puede haber algo después en otro continente. Pues bien, nuestra información que hemos obtenido en Roma este fin de semana nos habla de que U2 tiene previsto volver a Europa, algo que ya hemos comentado aquí muchas veces, pero bueno, ahora ya sí que tenemos información de primera mano por parte del staff del grupo, gracias a nuestra amiga, a la Fofi. Fofi, no decimos más. Sabemos que van a haber 10 conciertos ya prácticamente confirmados en Europa. Todavía no se saben las ciudades, pero sí que de los 10 hay 6 en el Reino Unido. Y luego 4 pues, que serían en el resto de Europa. Probablemente pueda ser París, alguno de ellos pueda ser Dublín, pueda ser Belfast. Ya han habido rumores, ¿Madrid? Hemos comentado. Madrid también. Yo mi apuesta desde hace ya un tiempo es que, aparte de que iban a volver a Europa, pues obviamente tocarán en Madrid y terminarán en Dublín. Es lo que yo creo que va a ocurrir. Ya llevamos diciendo aquí en Vertigo Radio durante mucho tiempo. Ahora ya hay confirmación de que va a haber nuevo leg. No es confirmación oficial, porque hasta que no lo diga O2.com no se puede dar como oficial, pero sí que nos adelantamos para darlo como un rumor bastante importante. Bastante. Y si el río suena, el río suena, el agua lleva. Y el pequeño río que suena, hablando de Sudáfrica, again, otra vez, podría ser. De camino de vuelta, camino, ¿no? Surge Sudáfrica por ahí en el horizonte. Y ahora Madrid, que con el rollo del AVE que nos estrenan en la alta velocidad, el Ave María Purísima, no va a costar pasarlo. Ave María Purísima, sí. eso me lo dijo Tony. Digo, ¿qué tal para decir? El Ave María Purísima, lo que nos cuesta el billete. Ah, claro. Carlos se refiere a que hoy han hecho la primera prueba con público del Ave Madrid-Valencia. Con lo cual, en hora y media nos plantaríamos en la capital de España. Sí, y 150 pavos. 70-80 lo decían en los medios de comunicación. ¿Ida y vuelta? Siempre estará el coche para ir a Madrid. 70 ida. 70 ida, 70 vuelta. Aquí al lado. Siempre quedará el Barabús, no os preocupéis. Más 10 pavos que te gastas del taxi de la comercio. Y si no, píllatelo con tiempo y ya está. Y bueno, ya llegamos a Roma. Bueno, mentira. Nos costó llegar, ¿eh? A mí me costó llegar menos. Que estuve 2 días sin dormir. Antes de hablar de Roma y despedirnos con ese bad magnífico, vamos a escuchar una parte del concierto de Coimbra. Porque queremos rescatar una de las canciones que solamente se interpreta una vez en la gira. Yo pensaba que nunca la escucharíamos en voz de Bono, pero en la segunda noche de Coimbra nos regalaron la actuación de Boy Falls from the Sky, la canción de Spider-Man que se va a estrenar dentro muy poco en Broadway. Yo pensaba que no, que U2 nunca la iba a tocar porque es una canción para musical, pero se atrevieron a tocarla y sonaba así. Vamos a escucharla. Teníamos la nueva canción de Spider-Man, que como sabéis se estrena dentro de poco el musical en Broadway, este mes de noviembre. Los socios de U2.com tienen un 50% en la compra de la entrada, así que el que pueda ir a Nueva York a verlo, pues no, estando esa oferta yo voy. Y nada, vamos a empezar ya a hablar rápidamente del concierto de Roma. marcado principalmente pues ese, por esa coreografía que hizo YouTube Plays en la canción Street High and Far When They're Looking For, con la bandera irlandesa, la bandera italiana. Italiana en un fondo y en otro fondo la irlandesa. Y en la mitad, en una de las laterales del estadio, pues la palabra One. La izquierda, One. Sí. Que bueno, pues la verdad es que encantó al grupo. Fue un gran trabajo el que hizo YouTube Plays. Aunque tuvieron un detalle que no fue del todo con el tema de la cola, ¿no? Porque sobre todo a la gente que estaba haciendo cola desde hace tres días, pues se encontró con que estaban ya dentro del Golden, ocupando los mejores sitios, con lo cual las personas que habían estado pues prácticamente tres noches no pudieron obtener los mejores sitios. Ese sería el detalle un poco más bueno, aquí lo hacemos en España y nos cuelgan, no es por nada, sí. Y hay que decirlo. Y hombre, ¿qué más? ¿Qué? No, sí, que algo más parecido pasó. Yo lo que sé es que volé para allá con una entrada de grada, las pude vender. Gracias a los aquí presentes tenía tres asientos de foso. Y gracias a todos mis amigos, nuestros amigos de Dudos Valencia, pude disfrutar del concierto junto a ellos y desde aquí se los agradezco. En pista. En pista, efectivamente, en un sitio de PM y pudimos compartirlo todos juntos. O sea, y muchas gracias a todos, chicos. No, porque disfrutar el concierto todos juntos pues no tiene precio. O sea, estar dos separados y 10 en otro lado, no, vamos. Pues sí. Fue impresionante. Y luego lo que quería comentar en relación a los conciertos de España es que, aunque era el último concierto, había la coreografía. Yo a Bono no lo vi tan bien como en España. No sé muy bien por qué, si estaría cansado. Son apreciaciones. Bono estaba reventado se ve que se lesionó en Portugal, tuvo algo. Tuvo una recaída después del concierto de Sevilla. No sé si fue el primer concierto de Portugal. El segundo, Bono no estaba en condiciones físicas más. Bueno, el segundo de Roma, de Coimbra. La gente que estuvo yo dijo que no... Que Bono no ha sido el Bono de toda la gira. No, entonces se ve de que hecho, en Magnificent apenas cantaba. Entonces tuvo una recaída, entonces se ve que... Pues claro, eso lo ha afectado en el último concierto. Incluso yo llegué a pensar de que se llegara a cancelar. ¿El de Roma? El de Roma, dije, pero no creo que se cancele. Digo, lo filtrarán ahí, lo hincharán a pastillas o a lo que sea. Y, claro, ya está. Pero se había oído que Bono estaba muy desmejorado, de que estaba muy cansado y es que estaba hecho polvo por el tema de la espalda. Y también el clima que ha tenido los conciertos. Estar ahí 2 horas bajo la lluvia... con frío, eso también, la voz Entonces, así que a pesar del bad y que vamos a escuchar ahora, ya sí, va a terminar. Sí, es el list musicalmente bien, pero yo enérgicamente, bueno, como en San Sebastián y como en Sevilla, Spain is different. Sí, sí, ya está, y me da igual que vengan alemanes, holandeses, italianos. Sí, es verdad, yo hubo momentos que les vi que pedía que le bajasen el sonido, luego en Elevation directamente se quitó el pinganillo del oído, porque es que se ve que no oía nada, menos mal que se sabía la letra, y entonces tiró para adelante. Sí, hubo momentos de dudas, ¿no? Cuando se quitó el pinganillo en mitad de Elevation y tiró a cantar sin oír nada, dice, bueno, me da igual, tiró para adelante. Pues bueno, en fin, ha sido un leg bastante entretenido, ¿no? Sí, a pesar de que muchos conciertos han sido similares, han tenido el detalle de ir cambiando, han metido canciones nuevas, que era algo que hace un año no hacían. Vamos, ni nos imaginábamos que iban a hacerlo. Se les agradece. Se han cargado muchas canciones del No Nylon Horizon. Que, pues bueno, que en directo parece que no ha calado. Pero a mí sí, es una de las pocas canciones del último álbum que ha calado. Yo pensaba que se iban a meter más, por ejemplo, iban a atrever con Stand Back Comedy. Claro, yo también. Que iban a probar cosas nuevas, pero bueno, hemos escuchado canciones nuevas que no habíamos oído nunca. No sé, yo personalmente pienso que han tirado por la borda el trabajo del No Line. Sí. Porque no han querido tocar temas como Stand Back Comedy, que dices tú, Boing, o sea, temazos, que realmente lo escuchas en el disco y dices, joder, en directo sería una pasada. Y no los han querido. Lo han borrado. Con lo cual, para mí, la sensación que tengo es que se lo quieren quitar de en medio cuanto antes. Entonces deben de sacar el nuevo disco ya. Estamos en el último trimestre del año porque lo tienen que sacar. Yo pienso que realmente para los fans de toda la vida, gente así que sigue el programa, que está enchufado realmente a U2, No Nylon Horizon lo tienen muy, muy bien valorado. Yo lo tengo valorado. Por eso digo que comercialmente no ha sido lo que ellos esperaban, pero deja de ser un pedazo de álbum. Y esta gente, pues obviamente, tiene detrás a Live Nation, que esa gente piensa con el bolsillo. Mm. Y lo que quieren es un disco que venda, o Universal en este caso. Lanzamos otra puntillita aquí, ¿no? Otra pollita aquí a los grupos tributo. online. Para que no pierdan el online, ¿no? Comedy, ¿no? Comedy, ¿no? Por supuesto. Te van a canear. No, no, no me canean. Yo sabe que los quiero mucho todos. En fin, esto ha sido la gira y luego el eje europeo. Nos quedamos con la esperanza de volver a verlos el año que viene otra vez en Europa. Yo creo que sí. Aquí pensamos en Vertigo Radio que sí. La información que tenemos es esa. Y bueno, nos vamos a despedir con uno de los grandes temas de... De todos modos, no quiero que os quedéis con la sensación de que fue un concierto malo, porque no lo fue, no. Desde luego, no, vamos, ni mucho menos. O sea, un gran concierto y tocar ese bad con Empalme de Origin Is You y seguidamente... Estamos oyendo de fondo, ¿no? Y seguida, sí. Efectivamente, que es lo que estamos escuchando de fondo y seguidamente Mercy, pues va, fue una pasada. Fue un puntazo. Vamos, es que concierto malo dudos no hay, ¿no? No hay ninguno. Y Rich Choice como tributo al día siguiente y Pop Tars también, fue una pasada organizada por YouTube Place. Muchas gracias a los italianos, se portaron súper bien con todos nosotros después de los conciertos. Gracias a los compañeros y bueno, y a todos los que estuvimos allí, ¿no? Y a esperar el siguiente eje en Europa. Exacto. Así que nada, volveremos la semana que viene con el formato original. Recordamos este sábado en la fábrica de Gandía a la 1 de la mañana. ¿A la 1 de la mañana? Sí. Wow. 10 Project. Muy bien, muy bien. Un poco tarde, ¿no? Joder, pues en vez de empezar a las 2 de la noche, ya empieza a la 1. Ya llevas cargadito, ya llevas cenado tranquilamente. Sí, sí, sí. Ya estamos a tu café, tu copa, tu cigarrito, tu primera copa. Ya habrá ganado el Valencia al Barça. Suenan mejor. A esa hora suenan mejor. Bueno, que gane el mejor. Y nada, nos despedimos y os dejamos con Bad y Only One Is You. Hasta la semana que viene. Chao. Un beso, chao.